¿Cómo anda, Pepe? Acá estamos sobre la avenida Pavón en una marcha masiva. La verdad, la avenida Pavón está repleta de organizaciones, de militantes que ya se están movilizando hacia la subida del puente, porque en unos minutos va a empezar ahí el acto central, donde van a hacer uso de la palabra el padre de Darío Santillán y la hermana de Luciano Arruda, en este acto que intenta recuperar la memoria de los compañeros que lucharon en los 90, en el 2001, los que son víctimas de la violencia institucional y los que son perseguidos y criminalizados por protestar. La consigna de la movilización de este año, a 15 años de la masacre de Avellaneda, del asesinato de Darío y Maxi a mano de la policía bonaerense, es por el derecho a la protesta. Y desde la calle están haciendo uso de ese derecho y de esa reivindicación muchísimas organizaciones del campo popular, de la izquierda, de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular también se hizo presente con una columna importante, Barrio de Pie, Resistencia Popular, muchos grupos, todos levantando esta bandera del derecho a la protesta. Estamos con Luciano Álvarez, de la Organización Social y Política Los Pibes, encabezando una columna además donde se recuerda también a Alonso Cisneros, que fue asesinado hace 13 años también en esta fecha, el 25 de junio del 2004. Así que le vamos a preguntar a Luciano, de la Organización Los Pibes, de la Mesa Gremial 19-20 de la CETEC, ¿por qué es tan importante, Luciano, la presencia hoy reivindicando el derecho a la protesta? Hola, buen día para todo Fargo, para todos los oyentes de todo el país. Bueno, hoy estamos en la Mesa Gremial 19-20 de la CETEC, la Organización Los Pibes, acá en el Puente Pueyrredón. A nosotros se nos juega algo muy, muy particular. Ayer fue el 13 aniversario del asesinato de Alonso Cisneros, hoy es el 15 aniversario del asesinato de Maxi y Darío. Juntar a los luchadores de los 90 en la calle, en la misma lucha, todos juntos, es una demostración para el gobierno, es una demostración para el poder, que más allá de pequeñas diferencias circunstanciales, el campo popular está unido, el campo popular no va a dejar que sigan avanzando las políticas de ajuste, las políticas de represión, y que no vamos a permitir que el gobierno se cerce nuestra capacidad de pelear, nuestro derecho a pasar en las calles. Luciano, ¿nos van a sacar de la calle? De ninguna manera, de la calle no nos vamos, la calle en nuestro territorio no lugar, no tenemos en otros terrenos, pero la calle es el territorio central de pelea y de disputa de los sectores populares con los sectores de poder. Bien, Pepe, ahí lo escuchábamos a Luciano Álvarez de la Organización Los Pibes, que en particular esta fecha también, junto a Maxi y Darío, recuerdan a Alonso Cisneros, militante popular de La Boca, asesinado por un sicario que trabajaba para la comisaría 24 de La Boca, y que justamente ahora Quito Morelo, referente de la organización, está en juicio por la protesta llevada a cabo para pedir justicia por Alonso. Manuel, un abrazo grande, buen informe. Abrazos y saludos a todos, y bueno, bien ahí los medios comunitarios también acompañando la lucha por el derecho a protesta. Tenemos mucha responsabilidad y mucha tarea acompañando esta reivindicación también. Gracias, Manuel. Ahí pasaba nuestro compañero Manuel Ferrer de la FM Riachuelo, directamente desde Avellaneda, donde se está realizando esta movilización a 15 años de la masacre de Avellaneda.